Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. En el aire, enredando las mañanas. ¿Y nos, ¿a dónde nos vamos? A Neuquén, nos vamos a Neuquén. Ahí seguramente nos está escuchando Natalia Cantero. Hola, Nati. Nati. Hola, Graciela. Buen día, Dani. Y buen día a la audiencia del país que está escuchando este Enredando, ¿no? Uh-huh. Buen día y gracias por este informe quincenal. Día soleado en Neuquén. Ajá. Después de varios días de cielo nublado y con algunos anuncios de precipitaciones acá para la zona, que finalmente, bueno, han caído en la zona de la localidad de Zapala, distante a unos 200 kilómetros de acá, de la capital neuquina, uh-huh. o han caído en otras provincias como Río Negro y La Pampa. Uh-huh. Así que estamos invictos todavía con el tema de lluvia, por fuera de lo que les conté hace aproximadamente un mes, sí. pero esperando para la zona precipitaciones que se esperan que sean importantes. Importantes, pero Ajá. bueno, preparándonos y acostumbrándonos los neuquinos a tener temporales que van, digamos, a poner cada vez más húmedo esta zona, ¿no? Porque nosotros principalmente tenemos un clima árido con clima seco en forma permanente, pero bueno, la variación del clima en esta región ha provocado que nos estemos acostumbrando a las precipitaciones. Claro, bueno, es todo un cambio, evidentemente, es todo un cambio que viene también en otras regiones, ¿no? No es solo allí. Exactamente. Bueno, les cuento sin lugar a dudas, como lo habíamos acordado, el tema de este momento ha sido que a partir del día de ayer han comenzado las clases en la provincia de Neuquén. Ajá. Comenzó primaria, les cuento, porque el día lunes fue el día del profesor neuquino, por lo tanto... los docentes de la educación media no estuvieron presentes en las aulas, pero hoy se podría decir que es el día en el que todos los docentes de la provincia de Neuquén están dictando clases acá en la zona. Por lo tanto, se podría decir que excepto las escuelas que tienen problemas edilicios que han sido ya marcados por las direcciones escolares, por problemas de infraestructura, por ejemplo, por contaminación de ratas o por cuestiones que no se han podido solucionar en los meses anteriores, todas las escuelas de Neuquén hoy están con los guardapolvos blancos, digamos, como tendría que haber sido a partir de marzo de este año, pero que, bueno, la situación de las condiciones laborales de los trabajadores ha llevado a que se dé una lucha muy importante, al igual que en distintas provincias de la Argentina, por la educación pública y, por supuesto, por mejores condiciones salariales acorde a esta inflación que ha sido bastante desgarradora, ¿no? Claro. Para todos los trabajadores y, por supuesto, todo el sector docente no queda exento de esta situación. Así que, cerrando un ciclo que comenzó a partir del 17 de febrero con una medida muy contundente, con un acatamiento permanente del más del 90% en la provincia de Neuquén, que la semana pasada, bueno, da su desenlace final al provocarse una asamblea muy ajustada acá en la provincia de Neuquén, en el gremio TEN, en donde, bueno, la mitad de la asamblea uh-huh. Proponía la continuidad de las medidas de fuerza tendientes a mejorar la propuesta que había hecho el gobierno, que era de un bono de 6.000 pesos, pagados el 50% ahora con el recibo de mayo, y después los otros 3.000 en 3 meses distintos, más el incremento de acuerdo a la cantidad de horas y al nivel al que se pertenece, digamos, sujeto al IPC, que es el costo de vida, el costo del consumo, digamos, acá en la provincia de Neuquén, sí, sí. que todos sabemos, y ya lo habíamos dicho antes, que cuando las provincias los gobiernos, digamos, aprueban un IPC, siempre es muy por debajo del costo real de vida de un trabajador, ¿no? Claro, Bueno, muy reñida la asamblea de las asambleas de Aten, respetuosas de la democracia sindical, cabe destacar eso, pero bueno, finalmente, luego de esperar el resultado de todas las asambleas, con una diferencia exacta de 200 votos, las conducciones, tanto la perteneciente al TEP como las de que dirige Marcelo Guagliardo, como las de distintas seccionales de acá de la provincia del interior, bueno, en esto que te digo, con argumentos muy sólidos de ambas partes, se aprobó este aumento, que bueno, que tiene desde mi mirada como docente, porque más allá de ser comunicadora, hace casi 16 años que ejerzo la docencia, desde mi mirada, que es muy subjetiva y todo, tiene, digamos, la aceptación de cifras en negro, de bonos que a los que ya se ha acostumbrado a otorgar el gobierno de la provincia de Neuquén, como es este de 6.000 pesos por cargo, más un aumento que, bueno, en mi caso, por ejemplo, como para explicarles, en este mes cobraría, de acuerdo al IPC, yo unos 375 pesos de aumento. El mes que viene, bueno, se va incorporando así como mecánicamente a través de las cuestiones de liquidación salariales, pero sí, sí, se me incorporarían 150 pesos más. Es una suerte de indexación. O sea, si saco el bono, yo estoy cobrando, por supuesto que el primer salario va a tener un retroactivo al mes de enero, ajá, de ese valor del IPC, pero yo en el mes de junio, que ya se me termina el bono, un trabajador de la educación ya estaría cobrando solamente el incremento del valor punto medido a través del IPC, y bueno, en mi caso no superaría los 600, 700 pesos. Claro. O sea que estamos hablando de un incremento, desde mi mirada, demasiado bajo, ¿no? Claro. Pero o sea, bueno, que estos seis, perdón, Nati, estos 6.000 más 3.000, no se incorporarían al sueldo. Sí, sí, los 375 pesos son remunerativos, por lo tanto aportan a la caja jubilatoria y a los pasivos, que también que son los jubilados, que también cobrarían el aumento. Pero el bono de 6.000 no. No, el bono es una cifra única, que en este caso es cifra única por cargo, pero va a estar distribuido en 4 meses, uno de 3.000 ahora, y 1.000, 1.000 y 1.000, digamos, hasta llegar hasta junio, y luego ese bono se termina, ¿sí? Por eso digo que prácticamente se podría ver como una cifra en negro, pero que además se termina en el tiempo, no es que la seguimos cobrando. Así que bueno, con estos argumentos, algunos compañeros rechazamos el acta, otros compañeros con argumentos válidos también, pero bueno, desde mi mirada discutibles, argumentaban de que habíamos salido masivamente a la calle, por lo tanto se esperaba que siguiéramos en forma masiva en el conflicto, y bueno, después de un mes y medio, uy, se nos perdió la comunicación. ¿Hola? Después de un mes y medio, claro, de lucha. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se nos perdió un poquitito la comunicación. Forma conjunta en la fecha del paro nacional de la CGT del día 6, digamos, ya algunos compañeros habían manifestado su voluntad de volver a las aulas. Claro. Por lo tanto, ese fue el argumento más sólido de las conducciones, y pensando de que se quería que se volviera junto a las aulas, pero que también era lo que se le había podido sacar a un gobierno que ha sido desde el primer momento muy reticente a la lucha docente y a brindar respuestas acordes al pedido de los trabajadores de la educación. Acá después hay distintas miradas sobre lo que se logró. Según las conducciones, digamos, de Capital, por ejemplo, y de la provincial, el logro sería de un 28%, entre el 28 y el 31% de acuerdo a la antigüedad y al nivel al que se pertenezca, que lo discutible, digamos, es que ese porcentaje se va acrecentando desde este mes que cobramos, digamos, el aumento medido a través del IPC, hasta enero del año 2018. O sea que cuando se dice que se cobra el 28%, el 30%, no es que estamos hoy los docentes neuquinos cobrando eso, sino que se van a acrecentar los porcentajes de acuerdo al IPC hasta llegar a eso casi 9 meses después. Claro. Cuando el costo de vida de todos los argentinos está aumentando a pasos absolutamente acelerados, ¿no? Claro. Y luego de las elecciones de octubre, bueno, hay que ver ahí qué pasa, pero medio que se están frenando los tarifazos más masivos. Sí, pero sí. Acá, por ejemplo, una boleta de luz que alguien la podría haber estado pagando a 37 pesos, 150 pesos, la de 150 se ha ido a 1.500, uh-huh. y no sé, una tarifa social de 57 pesos, supongamos, se ha ido a 800 pesos, 300, 400, o sea que hoy claro. una persona que vive en una toma está pagando fácil en electricidad unos 400 pesos, todos los meses, un tanto parecido claro. en gas, y bueno, los alquileres que siempre siguen saliendo una barbaridad, y el precio de los comestibles acá que están medidos a través del salario de los petroleros, ¿no? Sí, entonces, claro. bueno, una lucha histórica, pero no solamente para los trabajadores de la educación de Neuquén, sino en el medio del debate sobre política educativa y educación, digamos, que se ha dado entre la sociedad civil, representada a través del sindicato y los docentes y las familias, y el gobierno y las instituciones del Estado, bueno, que hemos visto y seguimos viendo de manera distinta a la educación en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y más allá del arreglo que hizo Neuquén, ustedes, bueno, lo estarán comunicando permanentemente, pero bueno, todavía quedan provincias que no han podido arreglar y otras que, bueno, han arreglado, como en el caso de San Luis, por el 40%, y hay otras que no han podido romper el techo de 18%, claro. propuesto por todos los gobernadores ahí, que se juntaron en enero en la Casa Rosada, digamos, para todas las provincias. El nuestro es ese aumento. Yo, la verdad, volviendo triste a la escuela en estas condiciones, pero bueno, con la certeza de que este sindicato siempre se vuelve a rearmar y que en el caso de que no se cumpla con los porcentajes acordados, se volverá a salir en claro. cualquier momento, ¿no? Claro. Bueno, Nati, muchas gracias. Te cuento una cosita breve de acá del barrio, nada más. Aquí uno camina, encuentra las escuelas muchas veces con manifestaciones de la familia, o sea, de la comunidad educativa, la parte de familia, y esas manifestaciones son de apoyo a las docentes. En una de las escuelas, las familias han hecho corazoncitos y le ponen adentro algún texto. Y uno de los textos decía, mi maestra, cuando lucha, también me enseña. Ah, sí, maestro que educa también, sí. Bueno, pero lo personalizó, lo personalizó. Él le dio su tinte. Exacto, él o ella, no sabemos, claro. Lo personalizó adentro de un corazoncito, me acuerdo que era violeta. Es muy fantástico lo que ha pasado a nivel social, por lo menos acá en la región, ¿no? Porque en realidad, al haber un gobierno de caudillos, digamos, como es el MPN, que ha gobernado hace más de 58 años acá en la provincia, se estila mucho en todos los conflictos de que se arengue a la patota, digamos, del movimiento popular neuquino, a que confronten marchas paralelas, en marchas de repudios, digamos, contra los docentes, pero hemos tenido una consigna como sindicato que ha sido bastante buena, que es decir, a vos familia tampoco llegás a fin de mes. Entonces, la realidad objetiva y material es esa, las familias no han salido a confrontar. En el caso de la escuela en la que trabajo, nos hemos reunido en el marco del paro igual con los padres y con los estudiantes, todos los docentes enmarcados en el paro para comentar que estábamos reclamando. Así que yo creo que ha sido, como lo hizo alguna vez Carlos Fuente Alba, hemos dado clase pública, ¿no? Totalmente. Y estas clases públicas también son educativas, porque si el educador no es capaz de defender sus derechos, ¿qué le puede inculcar de derecho a sus alumnos? Absolutamente. Entonces, esta frase que vos decís es lo más acorde a lo que está pasando en este país y, por supuesto, desde acá, absoluta solidaridad con los compañeros del país que siguen todavía reclamando contra la obstinación de los gobiernos. Y desde acá te mandamos un abrazo. Gracias, Nati. Un abrazo muy grande, Graciela, Dani, y bueno, a toda la audiencia y amigos de El Enredando. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días. Natalia Castillo, desde el Enredando. Libre. faut faire aboyer les hinches. J'entends les dents qui grincent et les connards qui grinchent. Ils voulaient que de la guinche, bien mes textes qui coincent. Ici c'est pas le comédie club, alors c'est go qui rince. Ici y'a rien à boire pour les âmes qui n'ont pas soif. Fais pas le surf, t'auras peut-être un autographe. Y'a que le stress qui inspire mes paragraphes. Et j'ai écrit ce couplet après un rendez-vous à la CAF. Mes idées sont en place, mes réalités sont tenaces. En fin de moi la grimace, mais le nez fait plus gnasse. Donne-moi un arc, des flèches, une instru qui t'a passé. J't'enverrai des vibes qui feront flipper ta race. Libre, libre, libre. Le falta calle, le sobra pose. Como se nota que no conocen el ritmo del fuego y la adrenalina del verso que se cocina en los cuerpos canturreando con los cueros. Et comme des clowns tristes, on s'exprime sur la piste. Laisse passer les artistes, aspirations indigénistes. Un folklore populaire, une technique de combat. Une vibration prolo pour faire trembler les bourgeois. Une incitation à la révolte, une transmission ancestrale. Une communion fraternelle, un droit d'honneur magistral. L'arrogance du peuple, la rage des terres coloniales. Des chants et des danses comme un caravane s'installe. Libre, libre, libre. De alegría y el sabor, mi caravana es un refugio a la opresión. Todos los días resistimos el engaño, humillaciones, privaciones aguantamos. Con el salvaje ritmo de la indignación, cargada va la fuerza de nuestra canción. Peinture derrière, rituel amer, retire dans la poussière, viscère à découvert. Audace en bandoulière, à l'unisson, vocifère. Mon folklore, mon art, mon arbalète, mon lance-pierre. Méthode portélique, les contre la parole. Symphonique à bosser, on chante comme des casseroles. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente. ¿Qué estábamos escuchando? Cuénteme, no, por favor. No, tengo dos temas para hablar. Ajá, usted, estamos tratando de seguir el juicio a Monsanto. Sí, Están hablando, está todo muy interesante, pero no es fácil de procesar para que salga al aire algo. En paralelo lo estamos grabando. Pero antes escuchamos una canción que se llama Semillas Libres contra Monsanto. Esta canción está dedicada a la lucha a favor de las semillas libres y contra Monsanto, Bayer y la agricultura destructiva. Uh-huh. Este tipo de agricultura destruye el sistema campesino y viola los derechos de las semillas, la tierra y los recursos naturales. Es una canción que hizo Manu Chao, justamente para que sea presentada en este tribunal que se está realizando hoy contra esta forma de agricultura. Esa fue la primera. Después escuchamos Libre. Libre es una canción de Cid y Guacho. Ajá. Búsquelo, Cid y Guacho, porque vale la pena, ¿eh? Es una mezcla de españoles, chilenos, franceses, una cantidad. Y vamos a escuchar después otro tema, y si nos da más tiempo, vamos a seguir hablando sobre este tema. ¿De quién es Cid y Guacho y cómo conseguimos esta canción? Bien. Que estoy muy contenta de presentar a este conjunto musical. Bueno, así que por un lado estamos atentos a lo que está ocurriendo en La Haya, por otro lado también estamos atentos a lo que esté ocurriendo en Córdoba, pero no tenemos respuesta de nuestra compañera, nuestro compañero allí en este momento. Obviamente el aire está disponible para cuando haya algo que comunicar, así será. ¿A dónde vamos? Vamos a Jujuy, porque ayer no se pudieron comunicar, pero tenemos un audio que fue presentado acá en la colectiva por la desventura del hombre. El sábado, con respecto a lo que le pasó a Joaquín Quispes, estudiante detenido, donde cuenta un poco el relato de todo lo que sucedió. La que habla es Liliana Lowais, así creo que se pronuncia. Ella es secretaria ahí en la universidad. Ahora le digo exactamente. Me parece que es la rectora, ¿no? No, no es la rectora. No. El rector es otro. Pero bueno, ella cuenta un poquito todo el relato de lo que sucedió con respecto a cómo fueron los hechos, qué sucedió y hasta lo que sucedió ayer, que fue que iba a haber una reunión, un scratch en la casa de Jujuy, y hoy donde se seguía denunciando todas las cosas que se violaron con esa detención. Para empezar, la autonomía universitaria. Exactamente. Bueno, la noche del miércoles para el jueves, los estudiantes de Ciencias Agrarias hacían un asado de bienvenida, como se hace siempre, una fiesta de bienvenida a los primeros años. Esto es una cosa común en nuestra universidad y cada facultad lo hace, si tiene lugar en la misma facultad, si no en otro lado. Y en un determinado momento llegó la policía. Parece la canción con sus perros y con su carro y su tranvía para toda la familia encarcelar. Ajá. Más o menos así. Bueno, el presidente del centro de estudiantes, la policía entra 40 metros adentro, porque para llegar hasta el lugar donde se estaba haciendo, hasta el comedor donde se estaba haciendo la reunión, hay que entrar 40 metros, o sea que no estaban desde la calle. Como dijeron al día siguiente, que lo llamaron desde la calle. Imagínate, lo llamaban desde la calle, vení que te llevo preso, y la gente, como es muy obediente, salía. Bueno, entraron hasta ahí y el presidente...